Y ya pasamos a ruegos y preguntas. Tiene la palabra el portavoz de San Borondón. Hoy me voy a un poco adelantar yo, porque me tengo que ir ya. Las preguntas se las haré llegar por escrito. Vale. Porque sinceramente ya me tenía que haber ido. Yo, discúlpenme, pero... Se nos hemos alargado. Pero la otra vez me dejaron ellos solos a mí y lo tengo yo solo ahí. No, yo también voy a pedir disculpas porque seré breve, porque me tengo que ir también, tengo que viajar. Vale. Pues y dejaremos al amigo Ramiro con el grupo. Al frente. Peleando con el grupo de gobierno. Ahí va a tener espacio, pues vale. Pero sí tengo... Escuchamos a Ángel y a Dani. Una pregunta. Sí, sí. Que bueno, me gustaría si estuviese presente un minuto, Ángel, a ver si lo comparte. Yo presenté un escrito este lunes solicitando que se convoque una junta de portavoces, si al alcalde le viene bien, con los responsables de la empresa de la basura Hernández Bello, y que esté presente pues el propietario de la empresa y su departamento jurídico, y que también esté presente pues todos los portavoces, usted como alcalde, efectivamente, correctamente, y el equipo jurídico, técnico del ayuntamiento, donde se pueda poner todos los papeles encima de la mesa y contrastar las versiones que da tanto el grupo de gobierno como la empresa, porque se contradicen las versiones. Hablo con el grupo de gobierno, me dice una cosa, hablo con la empresa, me dice otra cosa, y se enfrentan y se contradicen. Pero sí es verdad que estamos viendo la imagen que estamos apreciando a lo largo de nuestro municipio. Y yo creo, por parte de San Borondón, lo que sí pedimos es intentar agotar todas las vías posibles, y yo creo que una de las vías posibles, ya que la empresa me dice que el ayuntamiento se niega a reunirse con la empresa, pues solicitar, he solicitado la reunión, si usted viene bien, y si a los portavoces aquí presentes le parece bien acudir a una reunión para sentarnos con las dos partes y se contraste la información. Vamos a ver si hay algún posible acuerdo, que todo me ha dicho la empresa, se ha dicho así, que he tenido la oportunidad este martes, por casualidad, reunirme con ellos aquí en Yaiza. Ellos, dentro de los pliegos de condiciones actuales, y existe una voluntad de llegar a acuerdo, y que tiene encaje legal todo aquello que ellos reclaman. Entonces, si intentar agotar todas las vías posibles. Bueno, vamos a ver. En el punto en el que estamos ya se inició la rescisión del contrato. Y eso de que en el ayuntamiento o yo me niego a reunirme con ellos, eso no es así. Yo ya te dije la explicación que hubo. Y después de eso no ha habido ningún intento de ellos de volver a sentarnos. A estas alturas, nosotros nos debemos a la ley de contratos, nos debemos a lo que pautan y marcan los técnicos, tanto de contratación, intervención, como los propios juristas que han hecho mesas de trabajo y le han dado 20.000 vueltas a todo esto. Ahora, sinceramente, yo no veo esa reunión con ustedes para yo explicarles lo que ustedes quieran, sí, pero yo con la empresa ya no lo veo, porque ahora, si ellos tienen algo que alegar, están en plazo de alegaciones, que lo presenten, si no están de acuerdo con lo que nosotros decimos, y que presenten las alegaciones, y esto seguirá su curso. Luego tendrá que, si no, que la secretaria me corrija, al Consejo Consultivo y demás. Pero a ver, eso que digan que el ayuntamiento o yo no me he querido sentar con ellos, eso no es así. Ellos venían desde un principio y les dije, sí, vamos a sentarnos. Pero no, es que te vas a mantener la misma postura. Sí, porque es que, por lo que me dicen los informes técnicos nuestros, no cabe. Entonces, pues ya está. Y luego, por lo menos, a mí no han vuelto a recurrir a pedirme reuniones, y yo creo que al compañero que no está tampoco. Entonces, yo, Juan, la verdad... Don Oscar. No creo que quepa eso. Ya te digo, yo reuniones con ustedes para ver el expediente de rescisión, o junta de portavoces para ver eso, sí. Pero lo otro, nos tenemos que regir por lo que marcan las pautas de la ley de contratos y de los propios técnicos, que es lo que dicen, y ya se ha iniciado. Entonces, ¿a usted no le sorprende, don Oscar, que usted, siendo el máximo representante de esta administración y teniendo un problema de envergadura como es el problema de la basura, que repercute en lo que está repercutiendo, y sabiendo que existe unas ideas o unas propuestas por parte de la empresa y otras por parte del ayuntamiento, pero usted no cree que aunque la empresa no quiera, usted no cree que tiene que convocar a la empresa, sentarse y decirle por qué hemos llegado hasta aquí y si hay algún tipo de posibilidad de acuerdo? ¿Eso ha sucedido? ¿No ha sucedido? Pero ya sabe usted más que yo, a mí la empresa no me ha dado ninguna idea de no, pero nada. Que la empresa no le tiene que dar a usted, es la obligación suya como representante de nuestro municipio, llamar a esa empresa y decirle, siéntese aquí conmigo, dígame por qué hemos llegado hasta aquí, contrastemos la información. No, eso se le ha ido respondiendo. Vamos a ver, Juan, este síndrome de Robin Hood de las empresas privadas hacia el ayuntamiento, que a usted le surge, porque ya le surgió cuando las parcelas de las piedras y demás, esto no puede ser. Yo me debo a los intereses de los vecinos del municipio de Yaiza, que por supuesto, la imagen es mala, yo soy el primero que lo ha dicho. Fuimos los primeros que lanzamos nota de prensa diciendo que habían problemas con la basura, porque ya veíamos venir por dónde iban a salir las cosas. Pero desde luego, lo que no puedo permitir, o no puede permitir es que todo esto recaiga en reclamaciones patrimoniales, en que le cueste más al vecino un servicio que ellos no están cumpliendo. Entonces, yo tengo que velar por esos intereses. Se ha iniciado ya la resolución de contrato. Que ellos tienen que alegar algo, que lo hagan en el plazo de alegaciones, dentro del propio expediente, y que aleguen. Eso se resolverá y luego se seguirá el procedimiento como se tiene que seguir. Es verdad, son procedimientos largos, son procedimientos lentos, porque hay que dar trámites, pero tiene que hacerlo todo muy bien hilado, tal como lo explicó la secretaria en la Junta de Portavoces en aquella ocasión, y lleva todo su trámite, y hasta poder encontrar otra solución. Pero nos debemos a lo que marca la ley de contrato y a lo que marquen nuestros técnicos. Quiero dejar claro que estaré de su lado y estaremos por el lado de defender los intereses municipales. No cabe ninguna duda. No creo que nadie que está aquí vaya en contra de los intereses municipales. Pero también insisto en lo mismo. Es decir, me falta esa reunión de decir, oye, mire, ¿por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué ustedes proponen esto? Yo no te acepto esto porque, mira, la ley me dice que no me permite en la ley de contrato, pum, pum, pum, pum, pum, de la licitación, y aquí lo tiene, y toma usted la información. Hasta luego, y usted siga por su camino, y nosotros eso empezaremos nuestro procedimiento. Pero me falta esa reunión que nunca ha existido. Mira, eso se le ha respondido por escrito, ahora últimamente estando yo ya en la alcaldía, cuidado. Antes de estar yo en la alcaldía, esas reuniones se mantuvieron y se les explicó lo mismo. Se tuvo una reunión, con el interventor no estaba, pero con la técnico de recursos humanos, el técnico responsable del pliego, creo que la secretaria también estaba, y todos ellos, y se le explicó lo mismo, que lo que piden esa subida no cabía, y se le explicó allí, y se le ha explicado por escrito. O sea, que reuniones en ese sentido las ha habido. La empresa dice que esa subida que usted dice del 30% nunca jamás lo han pedido. Que lo único que han pedido, y ustedes le han respondido por escrito, es el incremento del IPC, que antiguamente sí se lo pagaban y dejaron de pagárselo. Todos los años, por eso que como nuestro calculaba, ¿no sería lo más conveniente para aclarar esto y para que la información que tengamos los portavoces de la oposición se les ha dicho a ellos? El técnico nuestro calculaba el IPC todos los años, y se lo digo porque él es lo primero que le pedía yo para hacer los presupuestos, y me lo pasaba. Se entiende que bien calculado. Si ellos creen que no, han presentado su propuesta del IPC, y es a lo que yo me refiero con la subida, es lo del IPC. Pero es a lo único que ustedes, por parte del Ayuntamiento, lo han contestado. ¿Al resto de solicitudes le han contestado? ¿De qué más han pedido? Yo, lo último han que pedido, es lo del IPC. ¿Han presentado otros escritos? Bueno, escritos, la pena dentro, que no traje, si es dentro, ver, del expediente, no traje la documentación que si ellos son han los aportado. Requerimientos, también se les ha respondido. Bueno, si quieres añadir alguna cosa. Con respecto a la solicitud realizada, se hace una primera solicitud de compensación económica por parte de la empresa en fecha 25 de mayo de 2017, que es con respecto al IPC. Se le responde diciéndole que el decreto se le notifica, bueno, con fecha 10 de enero, mediante el que se le deniega la solicitud de revisión de precios y se remite el cálculo correcto del IPC, y se presenta también un recurso ante esa desestimación. Y por parte del ayuntamiento, pues lo que se le ha hecho realizado antes de realizar los sancionadores, que ya les hemos comentado que habían tres sancionadores aperturados, se les realizó una serie de requerimientos que ellos en todos momentos han tenido posibilidades de responder, que esos son los escritos que ellos han presentado, es decir, en respuesta a los requerimientos realizados y a los sancionadores aperturados. Y ahora también con el trámite que se ha iniciado ustedes ya lo vieron, el inicio del expediente de resolución de contrato, también se le dio trámite de audiencia, porque en ningún momento se les causa indefensión por parte de esta administración, porque hay que ser garantistas y ellos tienen su derecho a réplica, por supuesto, y a aportar la documentación que crean conveniente. Ya se hizo, entre los antecedentes que se les aportó dentro del informe técnico del inicio del expediente, se aporta todos los escritos y toda la documentación que hay con respecto en relación a todo lo que ellos han presentado. Es decir, se ha hecho una relación de todos los documentos y en todo momento los requerimientos que se realizan es a nivel de incumplimiento por parte de ellos. Es decir, se realizan los requerimientos y ellos responden a esos incumplimientos que nosotros les trasladamos. Yo llego hasta aquí, yo he intentado colaborar y ayudar a la medida de lo que se pueda, pues ellos me han trasladado, oye, organízame tú una reunión con el alcalde y les ponemos nuestra versión de los hechos, y que se contradice tanto una parte como la otra. Yo no voy a profundizar porque usted tiene la información, yo no la tengo, la información del ayuntamiento la tiene usted, los informes técnicos y jurídicos, yo no voy a profundizar, yo me voy a desmarcar de este tema ya, yo creo que he aportado lo que he podido aportar y queda en manos de usted, del grupo de gobierno, de tomar las decisiones en beneficio lo más rápido posible, de no seguir dando la imagen que estamos dando. Vale, pero Juan, lo que me parece curioso es que recurran, no por nada, sin faltar al respeto, que recurran a ti para convocar una reunión y no recurran a mí cuando tienen mi número y tienen o bien al ayuntamiento. Don Oscar, le insisto que ellos dicen que han solicitado una reunión y usted no lo ha aceptado. Usted bueno, no lo ha, usted no, lo has, no. no le ha, ha dado la posibilidad de sentarse y reunirse. A mí solo fue aquella primera vez y fue el gerente de aquí. Y no fue una reunión, sino informalmente se vieron y le dijeron y le preguntó. No, oiga, no, no, él me pidió reunión, que le dije sí. Pero no sí, hubo una reunión. Le dijo que si compartía la misma idea que la ¿sí? alcaldesa saliente. Y usted le dijo que sí. Por supuesto. Pero yo le digo, sí, opino sí, pero venga usted por aquí, siéntese conmigo, póngame su documentación y yo la aporto. Yo no me he negado nunca en reunirme. Ahora, le dije, dime el día. Por eso le dije, digo, dime el día, tiene que ser la semana que viene, porque el compañero no estaba, el compañero concejal de limpieza, y entiendo que debe estar. Y me dijeron, ah, vale, y ya está. Pues igual que viniste a decirme eso, podías haberme dicho, mira que sí, que vienen el lunes o vienen el martes. Yo creo que por mi parte, y soy una persona que intenta sentarse con todo el mundo y no me niego. Por eso me sorprende, don Oscar. Pero que hayan recurrido a mí directamente para pedirme otra reunión después de todo este procedimiento, le aseguro que no. Por eso me sorprende, pero bueno, yo he llegado hasta este extremo, como usted dice, no cabe otra solución. No, por supuesto, esto, como bien gracias. Dicen en otras ocasiones, pues cosas del grupo gobierno, sí, pues lo afrontaremos y lo resolveremos como mejor estime la ley y los técnicos. Sí. Y lo último, me hacen llegar una fotografía de la calle Limones, la empleada de una parafarmacia en la calle Limones, todos conocemos, donde las papeleras están a rebosar de basura y están pidiendo, y por lo visto han llamado al ayuntamiento y han hablado con el técnico, pero que no han pasado a retirar esa papelera llena de basura. No sé si es que no se ha pasado hoy. Si se pueden informar, por favor, les ruego de que lo tengan en cuenta. ¿En la foto salen bolsas de basura doméstica? No. La foto, señor alcalde, sale la papelera a rebosar. Y claro, esto es hoy en la mañana, que se entiende que por la mañana temprano se pasa a recoger. Hay alguna bolsa de... Eso es lo que... Llevamos batallando con eso. ¿Y si puede hablar, contactar con la personal que está allí? Sí, no, por supuesto. Me extraña, salvo que hayan pasado y lo hayan puesto después, pero ellos suelen ser calles... Aprovecho, claves. Como me lo han trasladado por el WhatsApp, digo, mira, aprovecho ya que estoy y le ruego, por favor, que lo tengan en cuenta. Claro. Y gracias. Y si le disculpa, yo tengo que irme porque me tengo que sentar porque tengo que viajar. Gracias. Vale, gracias y buen viaje. Tiene la palabra el portavoz de Podemos. Vale, gracias. Me han dejado solo, pero bueno, a ver si puedo con todos ustedes. Bueno, en ruegos y preguntas, bueno, vamos a empezar en la pena que también no está el concejal de Vía y Obras. Espero que tomen nota de ello. Volvemos a repetir. Referente, ya lo he puesto en conocimiento antes, el tema del problema de la calle Terminator. Eso es un paseo, no, es un paso en la que se usa como para personas discapacitadas. Sabemos la problemática que hay. Hay empresarios al lado, hay viviendas al lado. Me gustaría que por lo menos hiciesen algo. De momento no se está haciendo nada. Indicar que un empresario de la zona se ha comprado otro vehículo, y ayer ya tenía dos vehículos incorporados en la misma zona, o sea que por lo menos vamos a hacer algún tipo de fórmula, no sé si poniendo permiso, autorización o algo con los perjudicados de la zona, porque ya últimamente ya se está cerrando demasiado la carretera. Y ya le digo, es un problema que lo estamos dejando. Nosotros lo pusimos en conocimiento desde el 6 de noviembre. ¿Me entienden lo que te decía? Estoy hablando también por parte de la oficina técnica. Me pusieron unos pros y unos contras y todavía le quedaba la duda. Decía que si con el tiempo esa zona se iba a hacer peatonal y de momento eso. Pero vamos a intentar por lo menos mejorar esa zona de alguna forma para que no prevalezca el que cualquier persona pueda. Que se restrinja un poco, vamos a decir, el paso. Oscar, esencial. Señor alcalde, me refiero a ya le digo, ya hay otro vehículo por parte de esta empresa y son furgonetas grandes. Y al fin y al cabo los perjudicados son los vecinos y son los viandantes de esa zona, para que lo tengan en conocimiento. Bueno, por otra cosa, nos han hecho llegar varios vecinos que le quedan la duda de que en la zona de Faro Pechiguera han instalado unas antenas de telefonía móvil. No sabemos si tienen permiso, si no tienen permiso, crean dudas porque, claro, recuerdo que las antenas de telefonía móvil a todo el mundo le da un poquito repelús. Entonces, me están preguntando si esa persona tiene licencia, no tiene licencia. Entonces, lo pongo en conocimiento en caso de que si haga falta, pues se hace por escrito solicitando, o si usted tiene conocimiento de ello. Sí, ahí se inició incluso, bueno, se mandó, si un compañero que me corrija, se mandó a la policía, se tomó datos del instalador. Realmente no tiene nada que ver con el establecimiento que está justo debajo. Creo que él se metió allí a instalar y creo que ni, según él tenía permiso, pero no lo aportó en ese momento. Y bueno, pues ahí se, ya se ha iniciado un expediente disciplinario para exactamente aclarar los extremos y desde luego estaba a punto de resolverse o se resolvió ya. Tengo dudas. El otro día sé que alguien, algún técnico me lo comentó. ¿Me puedes decir algún dato más? Sí, creo que Javier puede ser. No, yo es por no nombrar el habitáculo, pero sé que es en la zona de Faro Pechiguera. Sí, sé cuál es, Ramiro, sé cuál creo es. Creo que sí, yo tengo fotografías que se las puedo presentar. Justamente encima de la Pezuña Negra, exactamente, para que te hagas una idea. Desde que se, bueno, desde que se vio que estaban montando allí, se procedió y todo el tema, y creo que ayer firmó Jonathan, creo, porque yo estaba con él, el decreto de paralización. Algo, creo, ¿sabe? Creo que ayer, no ¿sabe? Pero la empresa se metió allí con R, pero claro, siempre todo fue en función del dueño del local, no de la actividad, ojo. No. ¿Sabe? Yo le digo porque no tenía conocimiento, me han mandado una fotografía, puse en conocimiento de que tenía pleno, y mira, oye, Ramiro, pregunta por estas, que sí. Aparte me dicen que lleva más de mes y medio, ni yo sinceramente... Es que esa paralización fue la policía local llamó a la oficina técnica y todo fue en base a su protocolo correspondiente, claro. Correcto. Vale, ya veo entonces que está en un expediente de tramitación, me parece muy bien, muchas gracias. Otra pregunta... En la calle Avenida de Janubio, la que va en la zona de Marcastel hasta lo que es el final, en ese tipo de acera me han presentado fotografías que de las tapas de las arquetas están muy deterioradas. Son de hierro y están perforadas y aparte están totalmente dobladas. Casualidad que mientras estaba haciendo la fotografía, yo no sé si era porque era el inglés y no tenía idea, el hombre casi se me cae porque estaban levantadas del firme y se tropezó, y eso no llegó a caer, pero bueno, para que tengan conocimiento, la adecuación de las tapas de las arquetas en esta avenida, es lo que me cuentan. Vale, le voy a preguntar por la guardería. Ya sé que no es un problema municipal, pero que sabemos que es el problema del Cabildo de Lanzarote, pero vuelvo a requerir para que es por parte del ayuntamiento exija un requerimiento con esta gente. Aparte le quería preguntar, ya que se va a demorar por parte del Cabildo la apertura de la guardería, ¿el grupo de gobierno está preparando ya o ya tiene iniciado los correspondientes para la gestión de la guardería municipal? Lo que se está trabajando, sobre todo, ya se mandó la solicitud de permiso a la consejería, porque ahora pues tenga en cuenta que la ley cambió, ya no son consideran guarderías, sino escuelas infantiles. Entonces lleva el trámite de esa solicitud. Se mandó ya, a la cual creo ya no han respondido aún, ¿no? Y por otro lado se está haciendo la valoración de ese canon de alquiler. En un principio daban unas cantidades que nosotros entendíamos que eran un poco altas y entonces le hemos vuelto a decir al técnico que le dé alguna otra vuelta, alguna otra justificación para intentar bajar lo máximo posible para que precisamente luego no se quede cierto. Eso es en lo que estamos trabajando ahora. Y una vez tengamos eso, ya sí nos pondremos con lo que sería el pliego. Pero sobre todo para que el canon sea atractivo. Para que no, correcto. Aparte, es que se me olvidó preguntarte, en los presupuestos que tenemos para 2018 hay una especie de partida para mejorar eso, para poder bajar un poquito el canon, para que sea atractivo, para que lo puedan coger empresas y así poder adelantar lo que es la apertura de la Guardia Municipal. ¿A qué te refieres? ¿Hay algún tipo de partida para...? Sí, ya yo lo digo ayuda, porque como ustedes han comentado que estamos en un momento abollante por parte del grupo de gobierno en las arcas municipales, pues adaptar un poquito para que esa demanda que nos hacen... El problema ahí son las competencias, Ramiro, pues si las tuviéramos, incluso la obra la hubiéramos ejecutado nosotros y a lo mejor hubiéramos tenido más suerte y hubiera estado terminado. El problema ahí son las competencias, no es por... No ha presentado alguna, esto es una broma que lo quiero decir, pero es que no podríamos llegar, una iniciativa para llegar a los 20.000 habitantes y tener todas las competencias. Es que hombre, de verdad, si nos, sí, a la obra, nos sentimos... Un inciso con respecto al expediente, cómo se está tramitando. Pues claro, comentarle también que sí, que ya se ha tramitado, por ejemplo, la autorización por parte de la corporación para que sea centro educativo. Ya se mandó a la consejería, el 8 de junio se mandó toda la documentación con respecto a eso, porque son dos expedientes distintos. Y por el otro lado se está estudiando qué tipo de figura jurídica va a regular lo que es si se va a sacar bien por arrendamiento o bien por concesión administrativa, pero estamos llevando a cabo todo el estudio correspondiente para saber por cuál de estas dos figuras nos vamos a decantar. ¿De acuerdo? Entonces habrá que sacar unos pliegos acorde a la tramitación que vayamos a llevar a cabo, y sobre todo porque tiene que ser de concurrencia pública, es decir, dándole publicidad correspondiente que pueda todo el mundo optar a siempre y cuando respetando que estamos hablando que el uso que tiene ese suelo es uso dotacional educativo, no lo podemos perder de vista. De acuerdo. Indicar a ver si después el grupo de la oposición tendrá poder ver los pliegos de condiciones. Claro. Me refiero para nosotros entonces en un momento dado, porque muchas veces lo que nos solicita la ciudadanía, cómo se van a dar, cómo no se van a dar, qué prestaciones tiene que tener en eso, entonces claro. A mí me ha preguntado mucho sobre eso. Nos gustaría tener conocimiento de eso. Sí, podemos hacer una junta de portavoces y los ponemos. Muchas gracias. Referente, en el pleno anterior, recuerdas que te presenté el tema de unas firmas referente al tema de la vivienda. Pregunté qué se hicieron con el tema de las firmas, si se presentaron en algún sitio, si no se presentaron, si están en un cajón, si no están en un cajón. Entiendo que en 15 días no haya habido mucho tiempo para poder contestar, pero bueno, ¿saben algo del tema de las firmas que tenemos pendiente para el tema de la vivienda? La verdad que ahora mismo no hemos hecho nada con ellas, están ahí. Pero es verdad que entre que está ese decreto, que si las competencias son nuestras y tal, pues la idea mía sería mandarla al Gobierno Canario, a la Consejería, y a ver si con eso pues también ayudamos a que vayan aclarando temas. Pero en esa reunión que incluso tuvimos los municipios turísticos con el consejero, presidente del Cabildo y demás, pues poco más que ahí se hablaba de que ese decreto se había medio flexibilizado con respecto al anterior, pero aún habían muchas dudas y sobre todo las competencias se las quieren dar a cabildos y ayuntamientos. Como digo yo, pues la papa caliente venir para acá y parece ser que eso es inminente, pero como aún está en fase de alegaciones, creo que ese decreto, pues a lo mejor aprovechando eso, pues mandamos esas firmas para allá. Vale, no obstante, en el próximo pleno, en ruegos y preguntas, le volveré a preguntar por el tema hasta que intentemos resolucionar. Tenemos también un problemilla en el tema en el pueblo de las casetas de Femés. Los contenedores de basura están a un lado y los contenedores de reciclaje están al otro. En los que están al lado del reciclaje tenemos unos aparatos para que el viento no traslade los cubos de basura, pero llevan tiempo que los cubos van al otro lado. He visto yo personalmente cómo diferentes vehículos semipesados tiran ahí la mercancía, tiran ahí la basura. Personalmente lo vi y no pude sacar fotografías porque no llevaba momento. Entonces, vamos a intentar que los cubos vayan ubicados a su zona, que se ubicaron para eso y se hizo un gasto para eso, para colocarlos en su sitio. Y así esas personas incívicas que no hagan uso de ellos y que lo hagan el uso nuestros vecinos. Me queda una duda. Las papeleras que están en las paradas de guagua interurbanas, ¿de quién es competencia? ¿Municipal? ¿Del Cabildo? En principio, las recoges? Las puso Transportes del Cabildo, ¿no, Rob? Correcto, sí. Y se supone las limpian ellas. Hombre, si las vemos. ¿Con qué frecuencia, por favor? ¿Con qué frecuencia? Eso es lo que... Los jueves. Ah, los jueves, de jueves a jueves, una semana. Sí, de jueves a jueves. Ah, vale. Hombre, a veces si se llenan mucho, pues si el barrendero nuestro pasa, intenta quitarlas, pero... Ah, nuestro barrendero. Nuestro. En el caso de que estén muy desbordadas, porque es verdad que a veces hay algunas que se llenan, pero el servicio en principio lo están prestando ellos. Muy bien. Me acaban de mandar una fotografía referente a la tala de unas palmeras que se estaban realizando hoy mismo. Me están diciendo que es en la zona de aquí de Virginia. ¿Sabes si tenemos algún expediente para la tala de palmeras? ¿Virginia te suena algo? De Virginia no. Vale, se lo pondré en conocimiento a través de las fotografías que me acaban de llegar. Ahora mismo me acaban de llegar y ya se lo pongo en conocimiento. También es verdad. ¿Qué tipo de palmera es? Creo que, vamos, vale, me dejas la duda. Ya sé que... Es que hay La que no se puede tocar es la palmera canaria. Protegida. Correcto. Luego la palmera abanico que no es. Vale, en eso sí le doy la razón. Un segundo. La de abanico Esa no sé si es la Guasintonia, creo que se llama. Sí, sí, sí. Esa no llevaría licencia nuestra, ¿no? No, no. ¿Se entiende? No. No. La otra sí por la protección, pero de todas formas, Ramiro, si me, bueno, manda, vale, si me manda la foto. Sí, yo, bueno, esta es la que me han enviado. Pero bueno, el 6 de julio yo sí pude fotografiar la tala de unas palmeras canarias. Perdón, la tala no, perdón, no, no, no es una tala, ¿eh? La retiraron y la iban a colocar en otro sitio. Un trasplante, correcto. Y son las que están al lado, en la avenida que va hacia el muelle, al lado de la parada de guaguas, ahí retiraron tres o cuatro, porque tengo la fotografía del camión y todo. Me gustaría saber el expediente de esto y a dónde se ubicaron este tipo de palmeras. No obstante, si ya hace falta, después les mandaré las fotografías que tengo aquí. Esas creo que se trasplantaron en donde va a ubicarse el Parque del Atlántico. No creo que es, porque está justo al lado de los apartamentos, al lado de las casitas. Casa del Sol. Es que hasta ahí llega. Hasta ahí, por la parte de allá. Entre. Se cogieron de ahí, de la avenida, y se desplazaron. Ah, que se van a trasplantar, perdón. No, ya se ha trasplantado. Ah, se han trasplantado, perdón. Vale, vale, que no tenía conocimiento. Claro, ahí donde estaban, ¿no? ¿Eh? En esas fotos es donde estaban. Exactamente. Estaban ahí el 6 de julio. Se pasaron. Ya se han trasplantado. Es para hacer el carril bici que va por ahí, que se están ejecutando. Ah, vale, de acuerdo. Muchas gracias. Por lo demás, no sé si me queda alguna. Bueno, referente a lo de si se había vuelto a instar al Cabildo para el tema de la moción que habíamos presentado de las bandas sonoras de la entrada de Playa Blanca para evitar posibles accidentes. No sé, todavía no sé si tenemos más contestaciones o se ha quedado en stand-by. Creo. No, bueno, no sé si como no está Johnny, a mí por lo menos no me ha llegado nada. No te ha llegado nada, no. Me imagino que por parte de ellos igual eso. Y por lo demás, no creo que no te puedo decir nada más. Yo creo que ya con esto ya tengo suficiente. Si no, la próxima, eso, ya lo indicaremos. Vale, pues muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenos días y se levanta la sesión. Muchas gracias.